Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, estamos a viernes chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, que hayan descansado. Y pues que ya estén listos para comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el día de hoy, así que va a llover, pero las temperaturas no van a estar pues bajas. Para el día de mañana viernes también hay probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados. Las temperaturas casi estarán igual que el día de hoy, 62 máximas, mínimas de 46. El día sábado aumentan más las temperaturas, máximas de 70, mínimas de 56 grados, con cielos pues muy nublados, pero con temperaturas muy altas. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, hay probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 73 grados, mínimas de 53. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 53, con cielos muy nublados a parcialmente nublados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana va a ser más calor. Vamos a alcanzar los 80 grados como máximo, 81 grados, y los mínimos el día miércoles, los mínimos van a estar en 62. El próximo miércoles, si todo sigue igual con el pronóstico, va a ser el día más caluroso, sí, y sin lluvias y nada. Así que de ahí vuelven a medio a controlarse las temperaturas, se puede decir. Van a estar en 70 las máximas, 76. Pero el día más caluroso o los más calurosos serán el día miércoles y el día jueves de la próxima semana, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente.

8:11, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Fauci coincide con el director de los CDC, habrá coronavirus en otoño. Al menos 2.628.000 personas se han contagiado ya en todo el mundo del nuevo coronavirus que ha provocado la muerte de más de 183.000, según informó este miércoles el Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Al menos 713.000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos la cifra de contagios ya rebasó los 842.000 y se han registrado más de 46.700 muertes según el recuento de NBC News. Y bueno, estas son las dos informaciones más relevantes de este jueves 23 de abril del 2020. Las cifras de desempleo apuntan a 4.3 millones más de trabajadores parados. El doctor Fauci coincide con el director de los CDC que tendremos el coronavirus en otoño. El gobernador dice que California no tiene fecha para relajar las restricciones. En Perú se acerca a los 20.000 contagiados y supera los 500 muertos. En México supera los 10.000 contagiados con 1.043 casos en un día. Perú indultará a unos 3.000 presos vulnerables al coronavirus. La población tendrá que aprender a vivir con COVID-19, dice el presidente hondureño. Honduras llegará al pico de contagios en el mes de junio. Guatemala coloca 1.200 millones de dólares en bonos del Tesoro y las cifras del desempleo apuntan a 4.3 millones más de trabajadores sin desempleo. El desempleo en Estados Unidos apunta a nuevo récord de 26 millones de estadounidenses que han solicitado subsidio de desempleo en las últimas 5 semanas, lo que confirma que todos los empleos creados durante el auge laboral más largo en la historia de los Estados Unidos fueron destruidos en aproximadamente un mes a medida que el nuevo coronavirus destruye la economía. Las estafas y fraudes más comunes en tiempos del coronavirus, ¿qué hacer para evitarlos? Los efectos negativos de la pandemia del coronavirus sobrepasan las esferas de la salud o la economía. En medio de la incertidumbre que genera la nueva enfermedad y la avalancha de información sobre este tema, hay quienes aprovechan la oportunidad para engañar a la gente y cometer estafas y fraudes. La mayoría de los delitos se cometen a través de llamados telefónicos o mensajes de texto, aunque también los engañados pueden llegar vía correo electrónico o sitios web. Todos tienen algo en común, hacen creer a la persona que se trata de información relevante sobre el COVID-19 o sobre presuntas organizaciones de caridad que piden donaciones para enfrentar la pandemia. Algunas de las estafas buscan ofrecer productos falsos como vacunas o medicamentos para enfrentar la enfermedad y piden dinero a cambio. Otras solicitan datos personales médicos a cambio de información sobre la pandemia. Y también están los llamados automatizados que solicitan donaciones o falsas organizaciones de caridad que supuestamente están ayudando a las víctimas de la pandemia. La Comisión Federal de Comercio informó este miércoles por Twitter cuáles son algunas de las principales estafas que se están cometiendo en estos días. Fraudes en los negocios, fraudes a las personas, venta de productos falsos, llamados automatizados, correos electrónicos falsos que dicen ser autoridades, y también dan de baja cientos de falsos sitios web. Thank you. estados con protestas para exigir reapertura registran repunte de casos de coronavirus. Las protestas para reabrir la economía han continuado este miércoles en California y otros estados, pese a que estas han coincidido con un repunte de contagios del coronavirus, mientras se agudiza el debate nacional sobre cuándo retornar a los espacios públicos sin correr riesgo. Los Ángeles, imágenes de televisión, mostraban caravanas de automóviles cerca de la alcaldía con pancartas y mensajes como "Reabran California ahora" y "La libertad es contagiosa". Algunos manifestantes, ataviados en vestimentas patrióticas, portaban pancartas de apoyo al presidente Donald Trump o gritaban consignas de apoyo desde las aceras. Aunque no existe una relación directa entre las protestas y el aumento de contagios, las estadísticas de las autoridades de salud pública en sitios como Kentucky sí dejan en claro que el riesgo a enfermarse del COVID-19 es real. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha dicho el domingo pasado durante una rueda de prensa que el estado registró ese día su mayor incremento diario de casos confirmados de COVID-19 hasta la fecha, con un total de 253, según un canal local. Desde el inicio de la pandemia, Kentucky ha hecho 32,319 pruebas en todo el estado, 2,960 personas se han infectado con el coronavirus y 148 han fallecido. Beshear ha advertido que Kentucky no está listo para la reapertura y que habrá más casos conforme más personas se realicen las pruebas. Arrojan más de 3 millones de dólares al mar desde una lancha en persecución. Más de 3 millones de dólares que tres lancheros arrojaron al mar antes de ser detenidos fueron decomisados este miércoles 22 de abril por agentes de aduanas y protección fronteriza que vigilaban las costas de las Islas Vírgenes. Los tres lancheros originarios de Puerto Rico fueron identificados como José Ramón Pimentel Rivera, de 29 años de edad, Jerry Kirkland Marreo, de 29, y Caligel Ramos de Jesús, de 27, quienes enfrentan cargos criminales por contrabando de dinero. Agentes de la Unidad de Operaciones Marítimas y Aéreas de CBP detectaron una embarcación con tres hombres a bordo que se aproximaban por Brewers Bay a la isla de San Tomás. Era una lancha con luces de navegación apagadas, por lo que los agentes a bordo de un bote patrulla de amo pidieron a los tripulantes que se detuvieran. Sin embargo, la lancha aceleró los motores. Durante la breve persecución, los lancheros lanzaron al mar tres bolsas de lona que posteriormente fueron recuperadas y en las cuales había múltiples paquetes con fajos de billetes. En una de las bolsas que flotaban en las aguas del Caribe, los agentes federales encontraron un dispositivo con GPS que sería utilizado para rastrear el dinero. Una cuarta bolsa con el dinero quedó a bordo de la lancha, con lo que el monto total del decomiso ascendió a más de 3 millones de dólares. El bote de los presuntos contrabandistas, que cuenta con registro de navegación de Puerto Rico, también fue decomisado, mientras que el dinero fue remitido a la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional para averiguar su procedencia. Y el coronavirus arremete con los latinos, le siguen los anglosajones en el condado de Los Ángeles. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha identificado 15,140 casos positivos de COVID-19 en todas las áreas del condado y un total de 663,000 muertes. 89% de las personas que murieron tenían condiciones de salud subyacentes. De los que murieron, hay información disponible sobre la raza y el origen étnico para 582 personas, el 95% de los casos. El 36% de las muertes ocurrieron entre los residentes latinos, el 28% entre los residentes blancos, el 18% 8% entre los residentes asiáticos, el 16% entre los residentes afroamericanos y el 3% entre los residentes que se identificaron con otras razas. Tras una investigación adicional, 76 casos reportados anteriormente no eran residentes del condado de Los Ángeles. A partir de hoy, 3,639 personas que dieron positivo para el COVID-19 han sido hospitalizadas en algún momento durante su enfermedad. La capacidad de las pruebas continúa aumentando en el condado de Los Ángeles, con resultados de pruebas disponibles para más de 89 mil personas y el 14% de las personas con resultados positivos. La Universidad de Oxford empieza a probar una vacuna del coronavirus en humanos. La Universidad de Oxford da inicio este jueves a ensayos clínicos en humanos de una vacuna del coronavirus con la muy ambiciosa esperanza de que esté disponible antes de finales de año y permita pasar la página del confinamiento. De los más de 100 proyectos de investigación que se llevan a cabo en todo el mundo para encontrar una vacuna, la única forma posible de volver a la normalidad, según las Naciones Unidas, 8 se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos, según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Este tipo de pruebas ya han comenzado en China y Estados Unidos y se espera que comiencen a finales del mes en Alemania, donde la autoridad federal a cargo de las vacunas dio luz verde el miércoles. El proyecto de la Universidad de Oxford cuenta con un fuerte respaldo del gobierno británico. Fue el ministro de Sanidad, Matt Holcomb, quien anunció el comienzo de las pruebas en humanos, dirigiéndose a una Cámara de los Comunes reunida en gran parte por la videoconferencia. Holcomb saludó el miércoles un desarrollo prometedor que normalmente tardaría años en alcanzar esta fase de la investigación. En su primera etapa clínica, el ensayo realizado por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna involucrará a 1,112 voluntarios, 551 recibirán una dosis de potencial vacuna del COVID-19 y otro tanto servirán como grupo de control al recibir sin saberlo una inyección sin producto activo. Y en información deportiva, Randy Levine se niega a jugar la campaña 2020 sin aficionados. El virtual inicio de la campaña de las Grandes Ligas, algo que se antoja improbable, está a 23 días de acontecer y nadie se pone de acuerdo en torno a cómo se desarrollará la temporada 2020. Ahora el presidente de los Yankees, una de las organizaciones más poderosas de la liga, ha manifestado su preocupación por jugar sin aficionados. A través de entrevista para Fox Business, Randy Levine indicó que no considera viable tener una campaña sin aficionados, que solo se transmita por televisión, y propuso que implementen medidas para evitar los contagios de coronavirus en los estadios de la MLB. ¿Cómo podemos regresar a nuestros parques tan pronto como sea posible con la mitigación apropiada? Distanciamiento social, toma de temperatura, uso de máscaras y guantes. Creo que todo es posible porque tener juegos por televisión toda la temporada por muchas razones no es práctico, fue lo que elaboró el ejecutivo de los Bombarderos del Bronx. Las palabras de Levine se dan a unos días de que Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, descartará aficionados en los estadios de las ligas estadounidenses por un periodo. Además, las propuestas para que la Gran Carpa tenga una opening day contemplan un lapso sin asistentes. Por otra parte, Levine indicó que la oficina de Rob Manfred labora a toda máquina para concretar un plan de regreso que resulte factible para la mayoría de ejecutivos y peloteros de las mayores. Bueno, ¿Cuándo será el retiro de Saúl Álvarez? ¿Qué es lo que hará después? Canelo ya sabe. Saúl Álvarez indicó en una entrevista con Boxeo Azteca desde su campamento que pretende pelear 6 o 7 años más y luego se retirará del encordado. Álvarez, quien cumple 30 años en julio próximo, señaló que está entrenando en su gimnasio y que se ha cuidado de la pandemia al asumir con responsabilidad las medidas de precaución. Sin embargo, el mexicano aceptó que desea regresar al ring lo más pronto posible. El boxeo es mi vida, obviamente mi cuerpo me pide pelear, declaró Álvarez. Me mantengo entrenando porque amo el boxeo, tengo pelea o no. Durante la entrevista le preguntaron al boxeador sobre cuántos años más se ve peleando y el mexicano tuvo una respuesta concreta. Mi cuerpo me va a decir hasta qué edad voy a pelear. Desde los 27 a 28 años para acá me he sentido más fuerte, pero 36 años para mí es buen tiempo para retirarme, 36, 37 máximo. El tapatío también ya pensó en lo que hará después del retiro, mis negocios y jugar golf todos los días. Álvarez tiene un contrato de 11 peleas con Dance, el cual concluye a sus 33 años de edad, lo que lo dejarían con 4 años más por pelear. Canelo estaba enfilado para enfrentar el 2 de mayo a Billy Joe Saunders en Las Vegas, pero la pandemia detuvo la promoción de la contienda, incluso el anuncio oficial de ella. De acuerdo a varias fuentes, Canelo tiene acordado el tercer capítulo del enfrentamiento ante Gennady Golovkin en Las Vegas en el mes de septiembre, un mes en el que está pensando regresar el mexicano. Ocho de la mañana con 28 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, te invito a que hoy no te pierdas, ¿sí?, la repetición a las 2 de la tarde y la grabación el día de mañana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Hey, y dale alivio a mi alma, inyectale calma.

Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Esto se trata de Zoom, que se actualiza y que incluye 9 funciones más. Si ustedes están usando Zoom, ya sea para reunirse con sus compañeros de trabajo, con sus jefes o con su familia, pues ahora tiene otras nuevas funciones. La aplicación de videoconferencia Zoom anunció el día de ayer nuevas funciones que son enfocadas a la seguridad, luego de varios reportes que demostraban que había fallos y vulnerabilidades en el tema. La nueva versión Zoom 5 estará disponible para descarga y actualización en todas las plataformas en los próximos días y destaca por el nuevo cifrado AES-256-bit GCM, el estándar que bloquea cualquier tipo de intromisión externa. Además, la nueva versión incluye otro puñado de importantes mejoras. Dice: estoy orgulloso de alcanzar este paso en nuestro plan de 90 días, pero esto es solo el principio, fue lo que dijo el anuncio de Eric Yuan, el presidente ejecutivo de Zoom. Creamos nuestro negocio al entregar felicidad a nuestros consumidores. Vamos a ganar la confianza de entregarles felicidad con nuestro enfoque que ofrece la plataforma más segura. Además del nuevo cifrado 256-bit, Zoom permitirá que los administradores de una cuenta puedan elegir el centro de datos para una videollamada en caso de que prefieran elegir o evitar alguna región en específico. El cifrado llegará a todos los usuarios a partir del 30 de mayo, a partir del próximo mes. Zoom 5 incluye varios nuevos controles y cambios a la experiencia del usuario. Zoom incluirá ahora un icono específico para todos los ajustes de seguridad y la nueva versión, y además permitirá a los administradores de una llamada reportar a un usuario, opción que estará dentro del nuevo menú de ajustes de seguridad. Zoom 5 expandirá la opción de usar una contraseña para entrar a una llamada, y esta función estará activa para la mayoría de los suscriptores desde el plan Basic, licencia única de la versión Pro y usuarios de K-12. El resto de novedades, como la opción de compartir información de contactos de forma segura, notificaciones de chats, nuevas opciones de gestión para administradores y otros ajustes de interfaz. Y bueno, pues ahí están escuchando esta información y aparte los ronquidos de mi perrita, que aquí está, bueno, que quiere andar, y entonces pues ahí la van a escuchar, la van a seguir escuchando, ¿no? Y bueno, otra información es de también de tecnología. Nos informan sobre Snapchat, que está ganando usuarios en medio de la crisis del coronavirus. ¿Ustedes son usuarios de Snapchat? Yo la verdad no. Pero bueno, Snapchat aumentó su número de usuarios en los primeros 3 meses de este año debido a que las personas recurrieron a la aplicación de mensajería para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares más cercanos. Snap, la empresa matriz de la aplicación, dijo el 21 de abril que la aplicación contabilizó 229 millones de usuarios activos diarios en el primer trimestre del año, un 20% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Snapchat contaba con 218 millones de usuarios en el cuarto trimestre del 2019. Al igual que otras redes sociales como Facebook, en Snapchat ha visto un aumento en el uso durante la pandemia del coronavirus. A principios del mes de abril, la compañía dijo que las fotos enviadas entre amigos y chats grupales alcanzaron un máximo histórico. La comunicación entre amigos en la red social aumentó más de un 30% en la última semana de marzo en comparación con la última semana de enero. El tiempo promedio dedicado a la aplicación también aumentó más de 20% durante el mismo periodo, con tasas de crecimiento más altas en Francia y en el Reino Unido. Los usuarios de Snapchat también están usando más las llamadas de voz y video. La compañía dijo que el uso de las llamadas ha crecido más del 50% entre finales de febrero y hasta finales de marzo. También agrega que los usuarios pasan más tiempo jugando a juegos y usando los efectos de la realidad aumentada en la aplicación. La semana pasada, Snap lanzó un centro de recursos. Y bueno, aquí se nos fue la canción. Lanzó un centro de recursos para ayudar a las empresas. Snapchat está ayudando a las personas a permanecer cerca de sus familiares y amigos mientras están separadas físicamente. Y pues obviamente el equipo de Snapchat está muy orgulloso, ¿no?, de todos esos desafíos de trabajar desde casa durante este tiempo. Y informan que van a continuar haciendo crecer el negocio y apoyando a los afectados por el COVID-19. Fue lo que dijo el presidente ejecutivo de Snap, Ivan Spiegel, en un comunicado. Y bueno, ahí está. Pues si no han bajado la aplicación como yo, habrá que ver cómo funciona. Y ya podemos decir si realmente pues nos llama mucho la atención para seguir usándolo, ¿no? Y bueno, esa es la información que les tenía. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Regresamos con el tema para que ustedes pues ya estén preparados. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo. Por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo.